Queridos oyentes de Farco de todo el país, tras 18 años, el 19 y 20 de diciembre del 2001, siguen teniendo vigencia en la memoria del subsuelo de la patria como símbolo del protagonismo popular en la lucha contra el neoliberalismo y por la construcción de un mundo con dignidad. Así quedó demostrado en el encuentro militante en homenaje a los caídos en aquellas fechas, de debates sobre los desafíos actuales para el campo popular, organizado en el predio de Avellaneda de la Unión Solidaria de los Trabajadores, que reunió a movimientos sociales, de la economía popular y expresiones del mundo sindical. Luego de unas palabras de apertura a cargo de los referentes presentes, se hizo lugar a lo que los organizadores señalaban como el centro de la actividad, la discusión y el intercambio. Desde el arranque de esta actividad, Esteban Gringo Castro, secretario general de la reciente Unión de Trabajadores de la Economía Popular, nos dijo que el planteo nuestro de la economía popular se está universalizando. O sea, en el mundo se empieza a discutir esto. Tenemos ahí un faro que es el Papa Francisco, el que está ahí diciendo lo mismo que nosotros. Por supuesto, hay otras definiciones que son importantes. Los sectores de izquierda más tradicional están planteando bajar la cantidad de horas de trabajo para distribuirlas entre el resto de la clase trabajadora, que también es legítimo y está bien. Entre los dos vamos a ir teniendo, por supuesto, discusiones, debates, pero no es que no hay alternativa, no es que no estamos diciendo los trabajadores cómo vemos para adelante el proceso. Una gran emoción en el cierre produjo la intervención de Karina Maloberti, de la corriente política y sindical Primero de Mayo, quien aludió al protagonismo de las mujeres en estos 18 años de lucha. Venimos de aquellas compañeras, autoridades de comunidades originarias contra el colonizador español. Venimos de aquellas mujeres capitanas, generalas de la independencia, nuestras independentistas. Venimos de aquellas mujeres heroicas de las fábricas, anarquistas, socialistas, comunistas, que todas nos hicimos peronistas ese 17 de octubre del 45 cuando irrumpimos en la plaza y tampoco dudamos sobre el enemigo principal. Irrumpimos en esos despachos queriendo el voto, queriendo ser escuchadas y nuestros lugares con el partido femenino. Y allí estaba nuestra compañera Evita, abriendo las puertas y diciendo que había que crear las milicias, que no crearon algunos que tenían las pelotas para hacerlo. La jornada contó con un espacio de homenaje y reivindicación de los protagonistas del 2001 y de diciembre del 2017 en las luchas contra el neoliberalismo. El cierre del encuentro contó con las palabras de Lito Borello, referente de la organización Los Pibes, quien agradeció la fuerza de las organizaciones presentes y señaló: hay que construir economías que nos permitan una relación distinta entre la producción y la necesidad de los que consumimos. No queremos política para la economía popular, para el papeo. En el papeo estábamos en los 90 cuando tendríamos que sobrevivir. Hoy aspiramos, como lo decía el gringo, no a que nos integren así nomás a esta sociedad. Queremos construir en el marco de una sociedad que se muere la sociedad nueva que van haciendo. Pero todavía lo nuevo no terminó de nacer y lo viejo no terminó de morir. Solo con la caída del sol comenzaron a retirarse sus distintos barrios los compañeros y las compañeras que participaron. Y lo hicieron con una certeza: el pueblo y sus organizaciones van a ser también los protagonistas de esta etapa, luchando hasta vencer. Reportó para Farco, FM Riachuelo 100.9, desde el barrio de La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.